Bueno, a ver, el sistema energético argentino es un sistema muy fragmentado, repartido entre organismos descentralizados como CONICET, la Agencia Nacional de Investigación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, las universidades nacionales, en fin, es un trabajo que se produce en organismos de instituciones muy diversas. En términos de masa de trabajadores y trabajadoras, con esta institución más grande, porque tiene más volumen de investigadores, becarios, personas de apoyo, etcétera. La gente de la institución, en el sentido comparativamente más chiquita, que tiene muy pocos trabajadores propios y la mayor cantidad en términos numéricos es de becarios. O sea, esa forma de trabajo precario, que tiene una parte muy importante del sistema de investigación, que en lugar de tener derechos laborales normales, como tendría un trabajador ordinario, un investigador, digamos, en sentido estricto o estrecho, digamos, como aportes jubilatorios, un sistema orgánico de licencia, etcétera, trabaja de una forma más precaria de trabajo que es la beca. Entonces, entre CONICET y agencia hay un volumen muy grande de la base del sistema científico argentino que es becaria. Diría entre la mitad y un poco más de la mitad según cada momento de la masa trabajadora del sistema científico nacional. Entonces, lo que ocurrió más recientemente en términos del conflicto en particular fueron dos episodios específicos dentro del gran proceso de ajuste que arranca con el cambio de gobierno. Pero lo más reciente, digamos, los dos episodios más recientes tienen que ver, por un lado, con la expulsión de 166 personas del sistema de investigación por la estrechez del cupo de becas de finalización, se llaman, se toca CONICET, para quienes ya trabajaban como becarios de la agencia o de universidades nacionales, puedan terminar su proceso de investigación doctoral cambiando de institución, pasando entonces de agencia o universidad a CONICET. Ese cupo que históricamente completaba toda la cantidad de trabajadores que tenían que mudarse de organismo, ahora fue apenas de 2/3 partes. Y es lo que debía haber sido 400 50, 70, una cosa así, de cupos fueron apenas 300, entonces 166 personas se quedan en la calle. Entonces es un primer cupo de despidos relativamente ocultos, digamos, porque había un concurso en el medio mediano, pero no toda la gente es evaluada como para mantener su trabajo cambiando de institución, no nada más, pero por un tema de estrechez del cupo fue expulsada. Claro. Y el segundo conflicto fue adentro de la agencia misma, donde 9 becarios fueron echados por una contradicción interna de la reglamentación de agencia. Eran personas que estaban con algunos meses más todavía de trabajo como becarios, pero la agencia decidió darle prioridad a un criterio de cuánto tiempo habían pasado en el marco de los proyectos. Es decir, es un poco alambicado el mecanismo que usaron para decidir desecharles, pero lo cierto es que era un problema de las propias contradicciones normativas del organismo. Entonces ahí se forma ese gran cupo de 175 personas que van en la calle en los últimos meses. Bien. Ahí, bueno, un poco me lo decías. ¿Cuándo surgió este cambio, este pase que quisieron hacer en estos primeros 166 despidos a esta nueva reducción, ¿no? Que siguen haciendo en estas personas, estas más de 300 personas, ¿en cuánto tiempo, digo, fue que se quedaron sin trabajo? Mira, el resultado de las becas de finalización que produjo la primera ronda de despidos hace unas 3 semanas, si no me equivoco, se ocurrió lo que hacía la agrupación de esta semana un horizonte de potencial remediación, que por el momento no ha ocurrido, era que se volvía a reunir el directorio del CONICET, que él tenía la facultad de revertir esa decisión de estrechez del cupo. Y la semana pasada fue la notificación de despido, digamos, de esas 9 personas de la agencia. Bueno, hemos visto que han hecho algunos comunicados y tratando de visibilizar la situación. ¿Han tenido algún tipo de respuesta, digo, a corto plazo de por qué se daba este tipo de maniobras o no? Mira, por un lado, la dimensión de los canales de diálogo está en gran medida bloqueado. Sobre todo en el caso de CONICET, hace al presidente de CONICET, que desde hace más de un año que no recibe las organizaciones sindicales. En el caso de la agencia, había una primera instancia de diálogo cuando era presidenta la doctora Caballero de la agencia, y había unas reuniones periódicas con la asamblea de esa agencia, desde que ella renunció, o la renunciaron, en fin, otra cosa un poco clara, dejó de haber esa instancia de reunión con la nueva presidenta, la licenciada Bendaño. Y también está muy obstaculizado el diálogo con las autoridades un poco de rango un poquito más alto todavía, que serían el secretario de Ciencia y Técnica, o sea, la Secretaría de Ciencia actual, lo que era el ex ministerio, y la que hoy por hoy sería la cartera propiamente dicha, que sería la jefatura de gabinete, de la que dependen ambos organismos. Entonces, recién esta semana, el miércoles, después de tanto silencio de parte de las autoridades, fue que nos convocamos al alto científico con una movilización muy grande, y por efecto de la propia persistencia de la falta de respuesta, fue que finalmente se dio esa ocupación del edificio de la Secretaría de Ciencia por unas horas, hasta que recién tras esa ocupación la segunda vez fuimos recibidos por un subsecretario de la cartera que prometió una reunión más concreta que quizás pueda haber un horizonte de soluciones. Okay. Pero la verdad que por ahora hay pocas explicaciones y sobre todo muchas menos soluciones. ¿Hay certezas de cuándo podría llegar a ser esa reunión? Certezas, la verdad que son pocas, menos con un gobierno que hace difícil. En principio, habían dicho que hoy podrían dar otra fecha, todavía no ha ocurrido. Okay. Una fecha, o sea, podrían ofrecer la fecha que todavía de cuándo se desarrolló. Okay. No hay ninguna confianza de que vaya a ser muy pronto, por eso va a ser necesario que realmente el espacio de organización siga avanzando sus procesos de diálogo entre los compañeros trabajadores como para poder aumentar la presión, tanto la visibilidad del conflicto hacia afuera, cuanto el nivel de conciencia hacia adentro, que implica más gente en esa exigencia. En línea, pero me imagino que también en otro escalón, tiene que ver con las becas congeladas que han tenido ya hace varios meses. ¿De eso nos querés contar un poquito sobre cuál es la situación? Sí, el caso es el de las becas de la agencia, que desde mayo del año pasado no reciben los aumentos paupérrimos, por otra parte, que recibe el resto de los trabajadores del sector público. Básicamente decidieron dejar de aplicar la paritaria normal de la PN, con lo cual eso, hay un nivel de retraso salarial que es aún más dramático que el resto de los trabajadores del sector público que vienen muy atrás de la inflación, pero aunque sea, recibe esos mínimos refuerzos. Quería consultarte si de alguna u otra manera se están agrupando, se están juntando, cómo se puede hacer para hacer un seguimiento justamente de no solamente de la reunión, sino de todas estas movilizaciones que van haciendo. Sí, yo la referencia que puedo hacer es al sindicato obviamente dicho, ATE CONICET en sus distintas regionales, a la organización sindical histórica de las becarias, en varias ciudades del país que son institutos especializados, hoy en día sobre todo en Cava y en La Plata, pero hay asambleas parecidas en otros lugares. Y luego en el caso de Caris Agencia también hay una asamblea organizada, así que hay tres grandes espacios de organización sindical específica que están siendo un apoyo crucial para poder marcar ese proceso. Perfecto. Bueno, Francisco, creo que está súper perfecto como para una primera instancia. Si te parece, estamos en contacto para ver si se da esa reunión en el marco, digamos, cómo surge y demás. Y seguramente, bueno, ya la vamos a poder hacer un poquito más amplio y en vivo. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por la cobertura y por invitarme.